no hay paella si no tiene camarón. Y en España no hay paella si no tiene camarón. Se lo comen los timberos, Adalberto, Juan Formel, Lazarito, Bambolejo, Isaac y Pablo Espejé, La Charanga y Manolito, Pachito y La Rebé. Comieron los camarones. Comieran la carne humana, seguro no les gustaría. A las Naciones Unidas llevamos nuestra protesta, pues ya estamos muy cansados de ser plato de